para poder recuperar los tiempos áureos y la fidelidad a los tiempos áureos. Y ese tipo humano que necesita la patria para poder recuperarse es el héroe, dirá Hesíodo. Aparece también el tema de la lucha en un autor como Isócrates, un escritor que, como bien decía Peguí hablando de los clásicos, Homero es nuevo esta mañana y el diario de hoy ha envejecido ya, porque la crítica que hace Isócrates, por ejemplo, al sistema democrático y al sistema de la demagogia griega, parece realmente tomado y elegido para nuestros días. Un autor como Tirteo, un poeta ateniense, un hombre que movilizaba a las tropas espartanas con el fuego de su verbo encendido, un hombre que pedía la victoria de los atenienses contra sus ocasionales enemigos, y aparece también en autores como Jenofonte, que se propone un ideal educativo, el ideal del hombre libre en la medida de su disciplina, libre en la medida de su formación y de su entrega a la milicia. La milicia es la madre de la libertad, dice Jenofonte. Y podremos también tener ocasión de verlo en los clásicos del mundo helénico, concretamente en Sócrates y en Platón y en Aristóteles. Vamos a empezar entonces por los primeros autores. ¿Cómo concebían los griegos a este hombre batallador? ¿Cómo concebían los griegos a este luchador? Ante todo tenía que ser el hombre que entendiera de una vez por todas que había una relación directa entre el alma y la patria. El alma es para los griegos como una ciudad pequeña, como una patria pequeña. Y la patria es para los griegos como un alma agrandada, como un alma extendida, como un alma con mayúsculas. Nada entonces de lo que pasaba en la patria era ajeno a lo que pasaba en el alma de los ciudadanos. Y específicamente nada de lo que pasara en el alma de los ciudadanos eminentes, llamados a conducir y a regir los destinos de la polis, podía ser ajeno a lo que pasaba en el corazón mismo de esa polis, dirigida por esos hombres eminentes. De modo que la primera conclusión que sacaban los griegos es que si querían tener una patria soberana, si querían tener una patria libre, una patria exacta, una patria grande, una patria justa, esa es la palabra, debían empezar por forjar ciudadanos justos, ciudadanos egregios, ciudadanos eminentes, capaces de conducir los destinos de esa polis. Y aquí es cuando se plantea el gran interrogante de la helenidad. ¿Con qué valores, con qué bienes, diríamos mejor, se forja y se templa el alma de esos ciudadanos rectores, de esos ciudadanos virtuosos, de esos caudillos conductores de la propia nacionalidad? ¿Con qué valores, con qué bienes se va forjando y se va templando ese espíritu luchador del hombre que va a tener a su cargo llevar adelante la patria y mantenerla en la justicia? Y aquí cuando los griegos nos dan una respuesta armónica. Nos dicen, por ejemplo, en primer lugar, que no puede haber alma justa, alma luchadora, alma militante, si no hay contemplación de la verdad. Y junto con la contemplación de la verdad debe haber la contemplación del bien y la contemplación de la belleza, que son, por supuesto, los trascendentales del ser. A esta triple contemplación, que en definitiva es una sola contemplación, la del bien, la verdad y la belleza, los griegos la resumían en una palabra que ha pasado a la historia de la educación y de la cultura, que es la palabra areté, en rigor la virtud, pero la virtud de contemplar los trascendentales del ser. Pero para que el griego no padeciera los extravíos de la soberbia y de la vanidad, para que no cayera en lo que ellos llamaban la hibris, es decir, el pecado de soberbia, diríamos nosotros, esa alma justa tenía que estar refrenada permanentemente por la prudencia, por lo que los griegos llamaban la sofrosine. La sofrosine era la mesura, el equilibrio, la capacidad de mantenerse en el término justo, la capacidad de mantenerse en el equilibrio, sabiendo que el equilibrio está siempre en la verdad, el equilibrio está siempre en lo superior. Pero pero esta alma justa, esta alma mesurada, esta alma templada, esta alma acerada y refinada, perseguía un ideal que los griegos llamaban el ideal agonístico, es decir, el ideal de la lucha por una causa noble, de la lucha por una causa justa, y de la lucha total, integral y armónica por la verdad, el bien y la belleza. Pero el alma del griego no se conformaba solamente con estos valores o con estas características. Era necesario inculcarle al espíritu helénico el amor por la memoria de los hechos prodigiosos, por la memoria de las grandes hazañas, por la memoria de las grandes proezas y por la memoria, por el recuerdo, por lo que ellos llamaban la némesis, la mímesis, es decir, la imitación de esos hechos heroicos. Cuando el griego contemplaba y recordaba y se ponía en presencia de esos hechos maravillosos, se veía obligado a imitarlos, a seguirlos, a escoltarlos, a ir detrás de aquellos que habían protagonizado esos hechos heroicos. Por eso el griego tenía de la vida un sentido trágico, pero también un sentido justo. Sabía que le podía guardar un destino trágico y que si la guardaba en cualquier recodo del camino de la vida, no era fácil desligarse de él. Pero sabía también que por encima de la Moira, es decir, de ese destino trágico, existía la diosa Dije, la justicia, que iba a restablecer el equilibrio, la proporción, el rango y la medida. Nada odiaba más el alma helénica que el desorden y la vulgaridad. Todas las formas de rebelión de lo inferior contra lo superior era motivo de desprecio por la verdadera alma del hombre griego. Cada vez que lo inferior se rebelaba contra lo superior, se estaba dando una forma de lucha desordenada, una forma de lucha impía, una forma de gibri, como decíamos antes con palabras de los griegos. Una rebelión, un desorden, una soberbia que era necesaria reprimir y controlar. Y en esto consistía nada más y nada menos que la paideia. Por eso que cuando Platón tiene que definir a la paideia, dice que es como un camino de perfección espiritual. ¡Qué notable! Platón, siglo IV a.C., hablando de camino de perfección espiritual y diciendo que la paideia es como el camino que nos lleva a la semejanza con los dioses. No en vano Nietzsche, cuando tiene que acusarlo a Platón, lo acusa de ser tan cristiano antes del cristianismo. Es el mayor elogio que puede recibir un pagano. Él, dice Nietzsche, por Platón, posibilitó que los paganos cruzaran el puente hacia el cristianismo. Y eso, por supuesto, no se le perdona. Tan cristiano antes del cristianismo. Este era el espíritu griego. Esta era la caracterización somera del alma griega. Un alma en pugna, un alma en lid, un alma dispuesta al combate y un alma dispuesta al sacrificio, dispuesta incluso a la mortificación y al dolor, porque los griegos sabían, y esto lo decía bien Sófocles, que el dolor cuando es lúcidamente aceptado, ennoblece. Cuando el hombre acepta el dolor con dignidad y con majestad, se ennoblece. Se purifica, se expía, pero al mismo tiempo se convierte en un ejemplo viviente de homo patiens, de hombre que padece, de hombre que es capaz de padecer por una causa justa. Y estas características del alma griega, estas características del luchador griego, aparecen, como decíamos al principio, en los principales autores de la helenidad. Aparece, por ejemplo, en Homero. Cuando Homero nos exhibe a los dos maestros de los dos héroes, a Quirón y a Fénix, maestros de Aquiles y de Ajax, nos está proponiendo a nuestra consideración, a nuestro análisis, a nuestra contemplación en rigor, dos formas convergentes de educación. Uno de estos maestros le dice al héroe que tiene que ser capaz de realizar proezas, que tiene que ser capaz de obrar eficientemente en la realización de las epopeyas. Pero el otro maestro le dice al héroe que tiene que ser capaz de definir y hablar con propiedad, de pronunciar palabras verdaderas. Hoy diríamos nosotros que el héroe tiene que ser capaz de hablar sí, sí, no, no. No basta con que sea capaz físicamente de realizar hazañas y proezas. Tiene que saber por qué y para qué la realiza. Tiene que saber cómo y cuándo tiene que llevar a cabo esas proezas. Pero tiene que tener una primacía de la inteligencia, una primacía de la vida contemplativa, que le diga entonces cuál es la causa justa por la que se combate y que lo haga capaz de expresarla, y capaz de expresarla sin titubeos. Por eso el mismo cantar homérico nos muestra dos figuras heroicas, la figura de Aquiles y la figura de Ajax. Aquiles es el hombre resuelto, Aquiles es el hombre que está siempre pronto para el combate, sí, pero también es el hombre que está siempre atento a las voces celestiales. Es el hombre que incluso en su escudo lleva todo un cántico, toda una música, toda una prefiguración gráfica de los signos celestes. Él sabe combatir, pero sabe estar atento a las voces de lo alto. Él sabe realizar epopeyas, pero también sabe expresar el porqué y el para qué de esas epopeyas. Porque él ha tenido como maestros a Quirón y a Fénix, que le han mostrado estos dos caminos complementarios. Pero también el cantar homérico nos muestra Ajax, y Ajax es la figura, hoy diríamos, del hombre exaltado en la guerra. Ajax aparece, por ejemplo, en el canto 15 de la Ilíada, personificando a la acción, es el hombre del empuje y de la acometida. El canto 15 de la Ilíada nos muestra un Ajax que ha quedado solo, de pie, enhiesto, desafiando él solo, únicamente, a todos los enemigos, con la lanza en ristre, con el escudo que lo protege, y diciéndole a sus compañeros que están a punto de retirarse cobardemente: camaradas, peleemos con bríos, le dice Ajax a los suyos, camaradas, sed hombres, mostrad vuestro ardiente denuedo, luchemos con bríos. Y de esta manera, con esta improvisada arenga, lanza en ristre, Ajax impide la retirada vergonzosa de sus compañeros de milicias. Es decir, que el tipo humano es el mismo. Se trata de un forjador de combates. Se trata de un luchador que lucha en un tiempo heroico sobre un espacio sagrado. La patria que se defiende, las murallas que se defienden, los sepulcros que se defienden, son para los griegos realidades sacras. Y el tiempo en el que transcurre esta acción, el tiempo en el que se desenvuelve esta epopeya, es también un tiempo signado por la sacralidad. Pero en uno está la atención dispensada y prestada a las voces celestiales, y en el otro está la acometida y el empuje. Ambos se complementan. Aquiles por un lado, Ajax por el otro. Son el desdoblamiento de una misma clase de persona. Son, en una palabra, las dos caras de un mismo tipo humano, que se define por la preeminencia de la vida contemplativa, pero también por la vida activa, que se pone a disposición y en servicio de la vida contemplativa para saber por qué, cuándo, cómo y cómo hay que hacer para luchar. No en vano Hölderlin, el poeta alemán, tan enamorado de la Grecia homérica y tan enamorado de la helenidad en general, cuando se encuentra con este poema homérico, dice: quita empero o da la memoria el mar, y el amor también afinca ciertamente los ojos. Lo que permanece, sin embargo, eso lo fundan los poetas. Aquí está, lo que permanece, sin embargo, eso lo fundan los poetas. ¿Qué es lo que permanece del cantar homérico? No las anécdotas o los detalles o los mil laberintos de nombres, personajes y episodios. No es lo fenoménico, no es lo circunstancial en donde el lector de Homero debe reparar y reposar la mirada. Es en esto permanente que como poeta él ha fundado. El mostrarnos un espíritu luchador que se da en la preeminencia de la vida contemplativa y en la capacidad de poner el músculo, la acción, la hazaña física al servicio de una causa justa. Y aparece también esta caracterización en Hesíodo, como decíamos al principio. Hesíodo, en Los trabajos y los días, nos explica por qué el universo está en decadencia. Nos explica por qué los hombres han caído tan bajo. Y dice Hesíodo que ocurrió algo muy sencillo. Los hombres fueron puestos por el Creador en el universo, y también esto es curioso, este lenguaje en boca de un pagano, en una edad áurea, en un tiempo áureo. En ese tiempo áureo todo era sacralidad, el tiempo, el espacio y las cosas. El hombre en ese tiempo áureo vivía en contacto directo con los dioses, vivía en comunicación con los dioses. Eran hombres de estirpe justa, eran hombres prudentes, eran hombres cabales, eran, como lo va a decir Hesíodo, cuerpos de hierro animados de un alma áurea. ¿Pero qué es lo que pasó? Pasó que esos hombres cayeron en Gibris, no fueron respetuosos de la mesura de la sofrosine, pecaron, diríamos nosotros, y bien diríamos nosotros, y por lo tanto las edades fueron decayendo y los hombres que la representaban y la encarnaban fueron también decayendo con ellas. Y a la edad de oro entonces le sigue la edad de plata, a la edad de plata la edad de bronce, y a la edad de bronce le sigue la edad más decadente de todas, que es la de hierro. Aunque, como dice el padre Curra, si Hesíodo viviera en nuestros días, agregaría la edad de material plástico o de algún metal o material todavía más innoble, porque la decadencia de la decadencia que vivimos ya es cada vez más atroz. Pero, ¿qué es lo importante de esta caracterización que hace Hesíodo? Hesíodo dice que entre la última edad de la decadencia, que es la edad de hierro, y la penúltima, que es la edad de bronce, aparece, porque los dioses así lo quieren, la edad de los héroes. Los héroes son los hombres capaces de la regeneración social e individual. Los héroes son los guerreros que van a poder poner las cosas otra vez en quicio. Los héroes son los que van a restituir el orden. Los héroes son los que van a traernos el amor por la edad de oro y son los que van a mostrarnos otra vez que es posible ese cuerpo de hierro informada por un alma áurea. Cuando Hesíodo hace la caracterización del héroe y lo contrapone con el hombre decadente, con el hombre degradado, no podemos sino sentir una vez más que está escribiendo para nuestra época. El hombre degradado, dice Hesíodo, es el hombre de la falsa virilidad, es el hombre de una virilidad sin valentía y por lo tanto inauténtica y falaz. Es el hombre de la desacralización y de la profanización de todas las cosas. Es el hombre agresivo pero sin andreia, sin coraje. Es el hombre de la sexualidad sin eros. Es el hombre de la sexualidad sin virtud. Y es el hombre incapaz de advertir la grandeza de los dioses. Por eso que en el canto homérico a ese hombre decadente, representado en la figura de Tersites, el héroe Aquiles lo corre a bastonazos, porque él pretendía mirar el mundo desde la óptica de su pequeñez, agraviando así al mundo por interpretarlo solamente desde la joroba que tenía. Pero la figura del héroe, contrapuesta a esta figura malsana y maltrecha del hombre decadente, es la figura de la recuperación de la patria y la figura de la recuperación personal. Es el hombre de la estirpe justa y virtuosa, dirá Hesíodo. Es el hombre del esfuerzo redentor. Es el hombre que vive la vida como enmienda. Y si tuviéramos que agregar algo más para caracterizar al héroe, diríamos que el héroe es el hombre atento a los mandatos de los dioses. Estamos hablando en pagano, para que se entienda que hay una distancia entre el mundo cristiano y este mundo. Pero también hay un puente levadizo que es capaz de acostarse para que pase un mundo y de lugar al otro. El héroe, dirá finalmente Hesíodo, es aquel que frente a la parodia de las multitudes agitadas por los demagogos, es capaz de levantar a los pueblos en una verdadera epopeya. Qué distinción tan sutil y al mismo tiempo tan actual que nos presenta Hesíodo. Frente a la iniquidad de la multitud, conducida por sus tiranuelos inferiores, la epopeya de los pueblos, conducida y protagonizada por los héroes. Es el hombre capaz de redimir lo caído, es el hombre capaz de restaurar las estirpes gloriosas. Eso es el héroe, el hombre que viene a mostrar y a exhibir otra vez que la grandeza es posible. Por eso Nietzsche, esta vez conforme con los griegos, dirá que Hesíodo presenta un tipo de hombre, el hombre agonal, el hombre trágico, que es la antítesis y la contrapartida de ese hombre hedonista de la modernidad. Ese hombre que pide libertad y ancha Castilla, dice Nietzsche, porque es un plebeyo. En cambio, el héroe es la figura del hombre noble, del hombre hidalgo, del hombre egregio. Si pasamos de Homero y de Hesíodo a Tirteo, nos vamos a encontrar también con características similares. Tirteo es el gran poeta ateniense, alguien que parece puesto en la antigüedad clásica para demostrar cuánta razón tenía José Antonio Primo de Rivera para decir que a los pueblos no los han movido nunca nada más que los poetas, porque Tirteo movió a las tropas atenienses a pelear contra sus enemigos solamente con sus versos, solamente con sus poesías, solamente con su épica y con su lírica. Y lo primero que dice Tirteo es que si el hombre quiere redimir a la ciudad y a la patria, tiene que volver los ojos hacia el pasado, tiene que volver los ojos hacia la antigüedad y volver a filiarse con la antigüedad de los próceres, volver a comunicarse con los próceres. Lucharon sin cesar los padres de nuestros padres, dice Tirteo. Ellos tenían un corazón paciente, pero también estaban armados con lanzas. Tenían un corazón paciente, pero estaban armados con lanzas. Y el tipo humano que Tirteo propone para esta recuperación de la antigüedad épica y lírica es el hidalgo de la areté, el hombre hidalgo en el cumplimiento de la virtud, capaz de morir, dice Tirteo, por la defensa de la muralla sagrada y por el sepulcro querido. Este es el héroe, el hidalgo de la areté, en la visión de Tirteo. Aquel que vive la vida como milicia. Fíjense cómo va apareciendo y cómo se va rebuscando la Sagrada Escritura. Es el hombre capaz de convertirse en la voz pública de la patria. Este es el hidalgo de la areté. Un hombre agonal, un hombre, y el mismo Tirteo lo dice, que finalmente no es otra cosa más que la imagen de un varón completo, la imagen de un caballero. ¿Y qué es el caballero, el hidalgo de la areté, en la visión de Tirteo? El hombre que por un lado puede luchar cuerpo a cuerpo contra todos los enemigos de la patria, pero es el hombre que es valiente porque se mantiene en pie en la adversidad, porque no cede justamente cuando está en la adversidad, porque no se entrega, porque no claudica, porque no tranza, porque no se rinde en el momento de la adversidad. Su condición de caballero se mide en la adversidad. Y entonces aparece Tirteo repitiendo eso que va a ser para él una especie de consigna, repetida y reiterada permanentemente. Mantén la fila, dice Tirteo, mantén la firme. Ahora es el tiempo, joven valeroso, ahora es el tiempo que tu ardor se avive. Quien a tan grande gloria aspire ansioso, vista sus armas y a la lid no esquive. Este es el mensaje que Tirteo le deja a los jóvenes griegos de su época, a los jóvenes de su generación. Mantén la fila y manténla firme. Manténla en el momento del éxito, pero más que nada manténla en el momento de la adversidad. Y si de Hesíodo y de Homero y de Tirteo pasamos a Isócrates, también encontramos características similares que definen el alma combativa del espíritu griego. Y Sócrates es el hombre que nos insiste en hablar del valor formativo que tienen las penurias en la vida del hombre. Porque las penurias, los dolores, las fatigas, son las que van dominando el espíritu, son las que van moderando las ansias, son, en una palabra, las que van fogueando a los hombres y haciéndolos fuertes. Y tiene dos obras importantes, y Sócrates, en las cuales explica estas consignas, estos análisis del alma humana y del alma humana griega. Una obra que se llama El Panatemaico, que es una exaltación del destino heroico de Grecia. En esta obra, Isócrates nos propone la grandeza de la patria, las grandezas de Atenas, en este caso, a través de la lucha por la reconquista de los enemigos interiores y contra los enemigos exteriores. Pero en la obra menos conocida de Sócrates, que es el Areopagítico, y Sócrates hace una crítica a la democracia que, como buen griego, no podía sino entenderla como la corrupción de la república. Y dice allí Sócrates en el Areopagítico que el más grave mal que puede padecer una república es su corrupción hasta convertirse en democracia por obra de los radicales. Los radicales de la democracia, dice Sócrates, son aquellos que cuando copan la república hacen de la República demagogia, instauran el régimen de la delación, la arbitrariedad y el despotismo de la mayoría, la licenciosidad en las costumbres, el sorteo azaroso para llenar los cargos públicos y sobre todo algo que Sócrates, como buen griego, tampoco podía perdonar: cuando los radicales de la democracia ocupan la República, se abandonan los ideales épicos y la ciudad queda indefensa y desguarnecida. Hoy diríamos que no hay hipótesis de conflicto. Y si nos vamos a Jenofonte, este gran discípulo de Sócrates y también su panegirista a través de su obra Las Memorables, Jenofonte es alguien que no solamente teorizó sobre la lucha, sino que también él mismo fue un luchador. Jenofonte se enrola en la expedición de Ciro, que va a terminar finalmente con la muerte heroica de Ciro en la batalla de Cunaxa, pero Jenofonte tiene la posibilidad histórica de regresar, la famosa anábasis, de regresar con los 10.000 guerreros griegos que sobrevivieron en la expedición de Ciro, de los 15.000 que originalmente habían marchado. Y entonces él hace una semblanza del caudillo, una semblanza del conductor heroico, una semblanza del hombre convertido en luchador. Y dice que el soldado finalmente es el verdadero hombre. ¿Por qué? Porque él conoce la disciplina. Él, como pocos, conoce que debe ser disciplinado consigo mismo, con las cosas y con los demás. Y esta disciplina es la que lo hace verdaderamente libre. La libertad es hija del máximo rigor. La libertad es un estado de disciplina. La libertad es un estado de obediencia. El hombre verdaderamente libre es aquel que vive en la mortificación y en la obediencia. La mayor libertad es hija de la mayor capacidad disciplinaria. Es, en una palabra, dice Jenofonte, el hombre que vive de espaldas a la frivolidad, al esnovismo, al mundillo de las tiranías de las modas, y en cambio es el hombre que vive respetuoso y atento a las tradiciones y a las leyes, sobre todo a las leyes que vienen desde lo alto. En una palabra, y esto lo dice el mismo Jenofonte, es el hombre que vive en el amor al propio suelo, pero en la confianza en Dios. Y en el Hipárquicus, otra de sus obras, dice esto que no tiene desperdicio: si algún lector se asombra de que todos los actos de un guerrero comiencen en Dios y acaben con Dios, es porque nunca se ha visto obligado a vivir en el peligro en las batallas. Aquel que sabe del peligro en las batallas sabe que los actos deben empezar y terminar en Dios. Por eso al soldado le está prohibido el lucro, al soldado le está prohibido la impudicia, al soldado le está prohibida la ingratitud. El soldado es el hombre que tiene que vivir de frente a las leyes y a la ley de Dios. Y la clave para educar a este soldado, dice Jenofonte en la anábasis, es el contacto con la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es maestra de realidades. El contacto con la tierra no puede engañar a ningún hombre, porque la tierra obliga al hombre a un cultivo y ese cultivo va a dar un fruto acorde y proporcional al esfuerzo que el hombre ha realizado. Junto con el contacto con la tierra, es decir, el contacto con la vida agreste, con la vida dura, con la vida disciplinada, dice Jenofonte que para educar al luchador de Grecia, para educar a ese hidalgo del areté, que diría Tirteo, es preciso la permanencia en la verdad. Y casi dice Jenofonte, que la libertad es hija de la verdad y deja de existir en la impostura. Es decir, casi dice Jenofonte lo que después nos va a decir una vez y para siempre nuestro Señor Jesucristo. Y anodino y ramplón y grotesco de los hombres ordinarios, el hombre de la lucha es capaz de definir y es capaz de definirse. Y por lo tanto tendrá horror por todo lo que sea medias tintas, tendrá horror por todo lo que sea vida mitigada y moderada, tendrá horror por la moral de los mercaderes y querrá tener la moral de los héroes. Aristóteles, siguiendo en esto a Platón y si cabe mejorándolo, dirá que el verdadero luchador, el verdadero guerrero, El verdadero espíritu combativo no es otro más que el espíritu virtuoso. Pero el espíritu virtuoso se modela en el cultivo y en la ejercitación de lo que nosotros con razón llamamos las virtudes cardinales. Pero la madre de esas virtudes cardinales es la prudencia. Y por lo tanto, si no hay prudencia, no puede haber vida virtuosa completa. Y retengamos este dato para poder entender después qué es la fortaleza para un cristiano. Ya Aristóteles lo decía, la prudencia es esa madre virtuosa que engalana y que corona toda la virtud en el hombre, pero que además permite la comunicación de las virtudes éticas con las virtudes dianoéticas, las virtudes del ethos, las virtudes de la conducta con las virtudes de la inteligencia. Pero Aristóteles dice algo más sobre este tema que nos parece de suma actualidad. Dice en primer lugar que la organización armada de la patria es una necesidad moral, es una exigencia ética, es la primera exigencia que tiene que cumplir el político y el legislador. Porque si el político y el legislador desarma a la ciudad y es incapaz de preservarla, de tutelarla y de custodiarla, ese político se convierte en tirano y debe perecer. Debe perecer porque entrega a la ciudad desguarnecida a los enemigos interiores y exteriores. La ciudad entonces, dice Aristóteles, queda convertida en una masa de siervos susceptibles de ser dominada por extraños. Y el legislador que así se comporte debe ser vituperado porque ha inducido a su patria a la indefensión total. La segunda gran enseñanza de Aristóteles sobre este tema es que las tropas subordinadas a un tirano pierden su condición de regulares, sigan vistiendo o no los uniformes de la patria. Cuando las fuerzas armadas de una nación obedecen a un tirano convertido y autoproclamado en comandante en jefe supremo de esas armas, las armas pierden su condición de regulares. Las armas de la patria están obligadas a matar al tirano porque el tiranicidio es lícito cuando este tirano lo es por origen y por ejercicio y lleva a la patria al estado de indefensión total. Y salvo que alguno acuse a Aristóteles de desestabilizador, Aristóteles escribió esto hace más de 25, 24 siglos y sigue teniendo actualidad lo que nos dice. Y la tercera gran enseñanza de Aristóteles sobre este tema, y fíjense qué interesante esto, es que las huestes de la república, decía el estagirita, son la misma república. No son algo distinto a la república, son la república misma armada, son la república en pie de guerra, son la tierra en armas. Y por lo tanto, cuando hay guerra justa, dirá Aristóteles, toda la polis queda comprometida, toda la ciudad queda comprometida y no solamente sus fuerzas armadas. Porque sería como decir, dice Aristóteles marcando una semejanza, que cuando el hombre se enferma solamente queda comprometido frente a la enfermedad el cuerpo. También queda comprometida frente a la enfermedad para recuperar la salud el alma. Cuerpo y alma siempre prontos, siempre listos para recuperar la salud. En la patria ocurre algo exactamente lo mismo. Es su brazo físico y su espíritu el que tienen que reaccionar mancomunadamente para sacarse de encima a la enfermedad política. Y por lo tanto, las tropas de una patria son la patria misma en pie de guerra. Y finalmente, para poder entender hasta qué punto los griegos eran coherentes en este mensaje de lucha, de reconquista y de victoria, digamos que los intelectuales griegos que presentaban a la contemplación de sus pares y de sus subalternos estas verdades fundamentales, eran ellos mismos luchadores, eran ellos mismos soldados y fueron capaces de enrolarse en las milicias patricias cuando sus propias ciudades tuvieron que defenderse o de tiranuelos inferiores o de enemigos externos. Así, por ejemplo, Zenón de Lea peleó él personalmente contra el tirano Nearco que sometía a su patria y cuando fue acusado de conjurarse contra el tirano y de conspirar contra él y fue llamado a su presencia, Zenón de Lea no titubeó y le dijo: tú eres la destrucción de esta ciudad. Y cuando vio que los demás se quedaban callados, Zenón se dirigió con profundo desprecio a esos pusilánimes y les dijo: estoy admirado de vuestra cobardía, pues por miedo de lo que yo padezco sois esclavos de un tirano. Hay también otro personaje de gran envergadura intelectual como Tales de Mileto, que fue capaz también de enrolarse en las milicias para combatir con enemigos interiores y exteriores. Y en carta que le envía a Solón, le dice: si abominas de los tiranos, podrás únicamente así vivir alegre en compañía de tus amigos. A tal punto se valoraba esta lucha contra los tiranos de la patria, que se consideraba que el hombre solamente podía vivir feliz, alegre y pleno en compañía de sus padres, de sus amigos, si había previamente combatido a los tiranos. Y Solón, el que recibe esta carta de Tales, es el hombre que insta en el mismo centro de la ciudad a combatir contra los enemigos. Les dice a los atenienses que deben sacudirse el yugo de los megarenses que tenían tomada la isla de Salamina. Y le dice a los atenienses que deben derrocar al tirano Pisístrato. Y finalmente el tirano cae. Y está también Pítaco, que destronó al mismísimo Melantro, que era el tirano de Lesbos, de su patria, y que para poder derrocar al tirano tuvo que enfrentarse con un gigante, tuvo que enfrentarse con Frinón, que era un hombre atlético, preparado especialmente para defender al tirano, y sin embargo, como un antiguo David contra un antiguo Goliat, Pítaco fue capaz de enfrentarse por amor a su patria. Y el mismo Sócrates fue un luchador físico, del cual cuenta Diógenes Laercio en La vida de los filósofos más ilustres, que era el primero en entrar en combate y el último en salir. Y así peleó en los combates de Anfípolis, o de Delión, o de Tanagra, o de Corinto, o de Delio. El mismo Sócrates que nos ha dejado las reflexiones más profundas sobre la primacía de la vida contemplativa. Y junto con estos grandes hay otros tal vez menos conocidos, pero no por eso menos interesante para graficarnos esta imagen del hombre luchador. Así, por ejemplo, Arquíloco del siglo VII a.C., autor de una oda a la fortaleza, en donde dice esto: cobra amigo, cobra vigor y aliento, ni si te ves vencido en casa reclinado, ves al lloro el ánimo afligido, y alegre con decoro de los que dignos son, aumenta el coro. Aquí está la solución que nos propone Arquíloco para superar los tiempos de crisis y de rendición. De los que son dignos, aumenta el número, aumenta el coro de los dignos. Y Píndaro, el autor de aquella famosa frase consigna, llega a ser lo que eres, es el hombre que proponía para recuperar esta identidad personal y nacional, acabar con los vulgares, acabar con los espíritus ordinarios y acercarse a los dioses, recuperando otra vez la visión celestial, la visión que tenían los inmortales, y ser capaces de dar la sangre en defensa de la estirpe. Y finalmente, Simónides de Ceos, autor de un soneto a las Termópilas y a la famosa hazaña allí realizada, en donde dice simplemente esto al terminar el soneto: se lo recordará siempre allí donde se ama la patria. Este es el destino de los héroes, ser recordados allí donde se ama la patria. Y por eso se entiende otra vez a Hölderlin cuando, enamorado de esta Grecia épica, de esta Grecia lírica, combativa, batalladora y heroica, le escribe a un amigo entrañable, y le dice: allí donde el iriso corría entre las flores, donde Sócrates conquistaba los corazones y mi Platón forjaba paraísos, en tiempos en que solemnes himnos magnificaban y torrentes de entusiasmo fluían, y cuando en la dulzura de innumerables horas llenas de poesía la vejez fluía como un sueño divino, entonces allí, amigo mío, yo hubiera querido conocerte. ¿Por qué? ¿Por qué Hölderlin quiere ubicar su amistad predilecta en tiempos griegos, en tiempos heroicos? Porque entonces, dice Hölderlin, Eterno como la llama de las vestales, el coraje y el amor ardían al mismo tiempo, en todos los corazones. Pero ahora, dice Hölderlin, Ática, la gigante, ha caído, y yo querría dormir en mi estrecha tumba junto a los santos de la maratón. Hölderlin quiere dormir junto a los santos de la maratón. Aquí hay ciertamente una exageración que llevó a algunos autores, y aquí entre nosotros, en la Argentina incluso, a pedir Santo Homero de Grecia ruega por nosotros. Pero yo les digo que no sé hasta qué punto hay desafuero en esto, porque comparado al bueno de Homero con tantos malos católicos, con apóstatas, prevaricadores, tirifilos, pusilánimes y cabrones, estoy seguro que Homero está a la diestra del Padre